Estamos en la puerta del Congreso, se escucha desafuero. ¿Cuál es el motivo de tu presencia acá? Porque quiero pedir el desafuero para Cristina y Menem. O sea, que pueda actuar la justicia como corresponde, que aplique la ley como cualquier ciudadano corriente, común. ¿Por qué? ¿Por qué tema? Y por todo lo que está pasando. Me parece que ya es tiempo de no cubrir más a nadie, que deje de ser el Senado un aguantadero. Nada más, o sea, por eso. ¿Por qué supones que durante un año y medio la senadora no tuvo fuero, sin embargo no fue citada por el juzgado, estando abiertas las causas? Un montón de veces fue citada, pero lo único que hizo fue presentar cartas. Pero no tenía fueros hasta hace unos meses atrás. Sí, pero no sé, la verdad no tengo la menor idea. ¿Por qué no la citaron por esto? Aparte que todavía no había salido todo esto. O sea, no la habían involucrado tanto, digamos. O sea, la indagaban por otras causas, pero no, con ella presentaba carta y no la podían detener, digamos. Ahora con todo esto, que la involucraron un montón de gente, calculo que ya no da para más. ¿A los cuadernos te referís? Sí. Y en realidad, esto lo venimos viendo hace un montón, pero bueno, hasta que no tenés algo ahí que muestre cómo son, es como la rosadita, como un montón de cosas. La gente hasta que no vio eso, no cayó en un montón de cosas. Muchas gracias. No, de nada.